Playa y fuentes, don Oro, son las casas overjunas. Las madres cierran las puertas, vuelan las cunas. Cuchillo sangro los quesos, se va la leche en el viento. De amor la mitad es hambre, es cierto presentimiento. Hojas de clavel volante se vuelven cuernos de luna al paso de la frontera. Hacemos castillos de ventana voladera. Allá en Fuentes, don Oro, acá en Vilar Formoso, en tablas de niebla encina, danza el oso. Hojas de clavel volante se vuelven cuernos de luna al paso de la frontera. Con piedra hacemos castillos de ventana voladera.